Estamos tocando el tema de las TICs otra vez, es con natural de nuestro proyecto Atlantics, y lo estamos haciendo con el exdirector de uno de los centros de referencia a nivel nacional en la implantación de las TICs en el aula, como es el Ponte dos Brozos de Arteixo, en A Coruña. Es un centro educativo que tiene una sobrada experiencia en la implantación de la tecnología en la formación. Y qué mejor que pasar un ratito charlando con el que fue su director en los últimos 8 años. En los últimos 8 años, de acuerdo. Pero fíjate que yo pensé que todos los colegios eran así. Pues no. Pero luego cuando andas por el mundo, pasas de Betanzos, que yo a veces incluso he pasado de Betanzos, andas por el mundo y ves que no todos los colegios son así. No. Esto, ¿tú, cuándo empezó? ¿Cuándo? Aquí mi hermano, pasa que mi hermano utiliza los guiones, una letra pequeñita. Yo casi no la leo. Le dice, llegó Mr. Marshall. Pues en el 2002, curiosamente, el año en que entré yo en el Ponte dos Brozos, pues empezó de manera práctica la implantación de las TIC gracias al primer proyecto que llevó a cabo la Fundación Amancio Ortega. O sea, la Fundación Amancio Ortega es este Mr. Marshall que se llama mi hermano. Sí. Y quiso empezar precisamente en el Concello de Arteixo, que es donde tiene la... Donde tiene su base. Su base. Y entonces empezamos 3 centros con el proyecto, que fueron el IES de Sabón, el IES de Pastoriza y el nuestro, Ponte dos Brozos. Es decir, dos institutos y un colegio de primaria. ¿En qué consistió esa primera colaboración? ¿Cómo fue esa primera comunicación entre la Fundación y los centros educativos? Es curioso, en las primeras reuniones es que ni la Fundación ni nosotros teníamos claro que las TIC nos llevasen a algún lado. Es decir, no teníamos la conciencia plena de que eso iba a ser un éxito, de que iba a valer. Ya sabíamos que las TIC se iban a desenvolver, ¿no? Pero que en la implantarlas en la educación, digamos, fuese provechoso para el alumnado, no teníamos ni idea. Y de hecho empezamos de nuevo como un libro en blanco todos. Los profesores que nos sumamos a este, a este nuevo proyecto, que era algo novedoso de aquellas, de hecho se llamaban nuevas tecnologías. Sí, claro. Vale, vale. Que a nadie hoy en día se le ocurre decir nuevas tecnologías. No, está más que pues superado. De aquellas se llamaban nuevas tecnologías. Pues para nosotros supuso dejar el espacio de confort que todos anhelamos, ¿no? Porque supuso cambiar totalmente la manera de enseñar. Sabíamos que aplicar las TIC sin cambiar la metodología, evidentemente no iba a llevar a ningún lado.